Sargento Muñoz y la linda Mayra Alejandra. Yo había prometido no hacerte más daño, corazón humano, corazón herido. Yo estaba pensando que ya había encontrado lo que en tantos años no había conseguido. Yo había prometido no hacerte más daño, corazón humano, corazón herido. Oculta en el silencio tu dolor, no sufras por tristeza de un ayer. Oculta en el silencio tu dolor, no sufras por tristeza de un ayer. Yo sé que hoy puedes darle solución, ya tienes suficiente madurez. Yo sé que hoy puedes darle solución, ya tienes suficiente madurez. No debe de llover sobre ese mar amargo que es historia. Se necesita el bien y es fácil conseguirlo entre los dos. No debe de llover sobre ese mar amargo que es historia. Se necesita el bien y es fácil conseguirlo entre los dos. Y así sabrás por qué siento que tengo la razón. Si ayer me equivoqué, hoy aprendí de aquel error. Si ayer me equivoqué, hoy aprendí de aquel error. Tú tienes que aprender, corazón. Tú tienes que aprender de un error. Tú tienes que aprender, corazón. Tú tienes que aprender. Para el seguidor número uno, Wilmer Delgado y Alfredo José, su hijo. Te entiendes y ella no comprende tu resentimiento. Te muestras contento aparentemente porque tus latidos no siento en el pecho. Te muestras contento aparentemente porque tus latidos no siento en el pecho. Corazón, no seas tan sentimental y deja de llorar por un amor. Corazón, no seas tan sentimental y deja de llorar por un amor. No te hagas el sufrido que al final el mundo se reirá de tu dolor. No te hagas el sufrido que al final el mundo se reirá de tu dolor. Creo que es mejor sentar un precedente lleno de inquietudes y así aparecerán esas virtudes que anhelaste ayer. Creo que es mejor sentar un precedente lleno de inquietudes y así aparecerán esas virtudes que anhelaste ayer. Y así sabrás por qué pienso que tengo la razón. Si ayer me equivoqué, hoy aprendí de aquel error. Si ayer me equivoqué, hoy aprendí de aquel error. Tú tienes que aprender, corazón. Tú tienes que aprender de un error. Tú tienes que aprender, corazón. Tú tienes que aprender. Y tienes que aprender, corazón. Tú tienes que aprender.